las carreras de comunicación social y periodismo del país, que están nucleadas en FADECOS y en REDCOM, nos ponemos en estado de alerta frente a la resolución 10 de este año, publicada en el boletín oficial el día de ayer, el 9 de enero, ya que en la misma el gobierno plantea finalizar con todos aquellos programas puestos en marcha por el Ministerio, el que era Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que actualmente se ha denominado como Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Y una de las cosas que prevé en la resolución es dar de baja con todos aquellos proyectos que no se encuentren dentro de lo que el gobierno ha definido como sectores prioritarios, que son la agroindustria, la energía, la minería, la economía del conocimiento y la innovación en salud. Esto implica que todos aquellos proyectos que están dentro de lo que son las áreas de las ciencias humanas y las ciencias sociales y muchas otras áreas más quedarían totalmente desfinanciados. Esto no solamente es, entendemos, algo preocupante para las carreras, sino que se están tomando medidas que están dejando de lado toda la generación de conocimiento que puede hoy nutrir al desarrollo y a la toma de decisiones de políticas públicas, como lo hace todo el conocimiento que se genera en estas áreas, pero también significa atentar de alguna manera contra el trabajo de gran cantidad de profesionales que vienen haciendo carreras de investigadores en áreas como esta. Así que creo que es un llamado más de atención para la comunidad universitaria y de esta manera estamos poniéndonos en alerta desde FADECOS y REDCOM e invitando a todos los miembros de la comunidad universitaria a seguir en este estado de alerta y movilización que tenemos desde el año pasado.